Gabón, buenas noches. Pues ya ha finalizado el Acratador y lo que acaba de dar comienzo en Radio Topo es una nueva edición del Rocktubernio. Rocktubernio es un programa que se emite en directo todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Nos puedes sintonizar a través del 101.8 del dial, a través del dial de Radio Topo, a través de la FM, de tu FM favorita. Y aquí estamos, la tripulación rocktubernica al completo, un jueves más. Aquí veo enfrente a Quique, buenas noches. Hola, buenas noches. A Marcelo, buenas noches. Salud, Miguel. Y bueno, pues aquí para el programa de esta noche hemos preparado un programa que a mí la verdad que me hace mucha ilusión. Hoy vamos a pinchar a nueve bandas euskaldunes que cantan las nueve en euskera. Bueno, que cantan las nueve en euskera o que las canciones que vamos a pinchar esta noche son todas interpretadas en euskera. Marcelo, buenas noches, cuéntanos un poquito. A que ya más o menos lo he explicado yo. Eso, ya has explicado el motivo de este programa, porque nos apetecía. Sí, exacto, sí señor, sin ningún motivo. Sí. Y vamos a comentar un poco la banda que ha sonado abriendo el programa esta noche, que es el colectivo de Irún llamado Lisabo, que es una banda de personas que aparece cada 5 años, cambia la vida de alguna gente y luego vuelve a desaparecer, y que aquí ha sonado esta noche a través de su último disco hasta el momento, el que se traduciría como "Y tras el rastro de la belleza nos desnudamos", y una canción que, traduciéndola igualmente, pues responde al título de "Gotas de aceite en los labios". Ya sabéis, el colectivo Lisabo, este grupo de post hardcore y post unas cuantas cosas, que desde hace ya mucho tiempo pues nos viene regalando rodajas de alegría y de tensión y de frustración, pero para combatir esos malos sentimientos tenemos la música de Lisabo, entre otras cosas. Y continuamos con una banda clásica que nos va a presentar Quique ahora y que tuvimos la oportunidad de entrevistar hace ya unos años en la primera etapa de el Rocktubernio. Sí señor, cuéntanos, Quique. Pues vamos a escuchar a quizás el grupo de heavy metal más famoso del País Vasco, creo yo, conocido por todos los entendidos en el tema. Sí, que entrevistasteis a su guitarra, Xavier. A Xavier entrevistamos, eso. Marcelo, estuvo muy bien la entrevista aquella, sí, sí. ¿Eh? Una entrevista muy interesante, muy interesante, sí. muy completa, porque tratamos muchos temas, sí, sí, más sí, allá sí. De la música. Fue con motivo de uno de los conciertos de Sutagar, uh-huh. Creo recordar, en el Arena Rock. Uh-huh. Y unos días antes, uh-huh, pues aquí tuvimos ahí al otro lado de la del teléfono a Xavier y ahí lo estuvimos entrevistando. Y bueno, pues Quique, vamos a pinchar uno de sus temas más emblemáticos. Sutagar es un grupo que se creó a final de los 80 y se ha mantenido fiel a su estilo del heavy metal más puro, más guitarrero, cercano al thrash metal, al speed, digamos, y ha sacado un montón de discos. El que vamos a escuchar es quizás su tema más emblemático, con el que se despiden de los conciertos, que antes, por conciertos, por cierto, que antes, hace unos años, no paraban de venir aquí a Zaragoza. Sí. Venían una vez al año, por lo menos. Recuerdo también un concierto en la Sala de Vicio. Sí. Venía a la cabeza. Ya de los años 90. 90, sí. 90 una y de algo. Vicio a reventar. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Que en aquella época el de Vicio ponía conciertos. Bueno, recuerdo ver Barón Rojo. Yo recuerdo ver a los Platero y Tú también en la Sala de Vicio, sí. Absolutamente memorable aquel concierto, que ya lo comenté cuando puse a Platero y Tú. Pero eso es otra historia, no estamos desviando del tema. Bueno. Como decíamos, y a ver si vuelven otra vez a su tabar por aquí. A ver. El concierto que ya hace cinco años por lo menos, que no vienen. Y como decía, vamos a escuchar su canción más emblemática, que es JQ, todo un himno reivindicativo y... Bueno, vamos a darle. Nik ez diak inoiz esango, inegin beharra zein den. Nik aspaldi egin nien aukera, JQ irabazi arte! Yeah. Sutake, ahí ha estado, del grupo Sutagar, de su primer disco del año 91. Bueno, hemos dicho que es un grupo de Eibar. Sí, Eibar, que es Guipúzcoa. Guipúzcoa. Siempre. Bueno, pues vamos a pinchar la tercera canción del programa de esta noche y nos vamos a ir a Gasteiz para pinchar un tema de uno de los pioneros y máximos emblemáticos de aquello que se llamó el rock radical vasco. Hablamos de Ertzainak, una banda, pues bueno, no se ceñía solo al punk, sino que lo mezclaba pues, con otros sonidos como el reggae, el rock, el ska. A los Ertzainak le llamaban los The Clash Euskaldunes. Es una banda que se formó en el año 1981 y bueno, aquí me he traído su cuarto álbum, lo traigo en vinilo, ese Amets Preba Frikatuak, y además es un disco que está lleno de himnos de la banda. Ahí está Biminuteru, ahí está Autokusache, hay Tormena, esa canción dedicada a los presos vascos, 564, o la que va a sonar a continuación. Ahí va Ertzaina con ese Susen, Eriorre Txedaino. Zuzan, eriotzaraino, ez dago azeko biderik, pues ahí estaba Chainak, hemos estado en Guipúzcoa, hemos estado en Gasteiz y me parece que nuevamente volvemos a Guipúzcoa, ¿no, Marcelo? Con una cantante guipuzcoana, cuéntanos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ¿crees que sí? Volvemos al lugar de los hechos y vamos a escuchar a la artista Anari, a Ana Rita, que durante muchos años y igual pues en los primeros tiempos cuando apareció se recurría a lugares comunes para hablar de esta mujer y se decía pues es la PJ Harvey de Guipúzcoa y cosas parecidas, ¿no? Entonces, a ver, es verdad que la conexión pues bueno, pues dentro de lo que es el rock alternativo, pues tal, pues está ahí, pero para mí esta mujer nunca ha tenido que ver con eso, porque su estilo era pues realmente original y autóctono. Para mí la voz de Anari era una voz muy, muy cercana, muy personal, aunque eso sea un poco así redundante. Y para mí Anari era pues una artista y una voz real, ¿no? Y yo creo que las canciones en su primera época y con ese clima dramático, pues a pesar de todo eso, pues imponía una voz que realmente a mí me parecía muy, muy cotidiana y que me encantaba. Vamos a escuchar además a Anari en una versión de una de sus canciones más conocidas, Aviak, que se publicó en un disco en el año, pues en los años 2000, que editó la revista Rock Deluxe y que recogía un concierto celebrado el 23 de noviembre de 2004 en La Riviera, en Madrid, con ocasión del vigésimo aniversario de la revista. Entonces, para esta ocasión, pues la revista había montado una banda de pues muy numerosa, encabezada por Raúl Fernández a la guitarra, que era un músico que venía del hardcore, pero que luego pues se hizo más notorio produciendo artistas como Silvia Pérez Cruz o incluso, por ejemplo, el primer disco de Rosalía, y que aunaba, pues hay un montón de artistas que cantaban canciones propias, éxitos del rock del estado de varias décadas, y ahí estaba esta versión de Aviak, así que vamos a escucharla. Anari. Buenas noches. Gracias. Negua lo del dicho, saigoñetan belañotan, bihotzekin baino ez du ikusten itxututa, minak abiakein dizkiguta esku aurretan, itxasuak gainezka begietan. Targirik ez da sartu erosti barruratu da, berririk ez du esomatzen lora gurea, txorien zaidara thank you. Venga, abre la puerta. ¿Quién es usted? Bien, voy a hacerle una pregunta. ¿De qué lado estuvo cuando votaron entre David Lee Roth y Van Halen? No te entiendo. ¿Qué pregunta es esa? ¿A quién votó usted, a Halen o a Roth? ¿Quién ganaría en una pelea, Lenny o Dios? ¡Largo de aquí! El Rocktuber, el Rocktuber, el Rocktuber, el Rocktuber. Bueno, Quique, pues cuéntanos qué estás hablando. Una banda que a mí me gusta mucho, cuéntanos. Pues sí, vamos a escuchar a Anestesia, otro grupo emblemático del País Vasco. Seguimos en Guipúzcoa, estos son de Zarautz. De Zarautz, sí. Que, os he traído por su, no líder, su miembro más emblemático, porque he visto que tres de sus componentes llevan desde el comienzo en la banda, que es un grupo que se formó final de los 80, bueno, parecido a la misma época que Sutagar, anteriores que he puesto, final de los 80. Este es su primer disco del año 93, creo. Vamos, sí, sí, sí. El primer disco. Bueno, hablamos de Anestesia, que no sé si lo has dicho. Sí, lo he dicho, Anestesia. Lo has dicho. Sí. Uh-huh. Y Mikel, bueno, ya participó en los primeros Estigia, otro grupo emblemático que duró muy poco. Estuvo también en Nuevo Riak, era el bajista de Nuevo Riak, Mikel Anestesia. Estuvo, aunque no, creo que no grabó ningún disco Nuevo. Hombre, ¿sí? todos. Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, sí, todos. Tú eso es mejor la historia. Sí, sí. Y Anestesia creo que los vi en aquella época en el Utopía, en algún concierto. Lo tengo que revisar las entradas, pero creo que sí. Uh-huh. Vamos. Y bueno, pues, como he dicho, este es su primer disco del año 93. Vamos. Bueno, pues aquí hemos escuchado Anestesia, la del disco Gorrotoaren Ahotsa. Un clásico, del su primer disco del hardcore del 93. Sí, sí. Antes sacaron una maqueta cerebral que también la tenemos por ahí en cassette. Uh-huh. Y la canción es Ejiaren Barkamena. Bueno, pues aquí seguimos. Estás en el Rock Tubernio. Este es un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar en directo todos los jueves de 9 a 10 de la noche si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza. Nos puedes también escuchar en determinadas repeticiones del programa que, pues eso, que se emiten a lo largo de la semana. Nos puedes escuchar también en podcast o nos puedes escuchar por streaming. Y aquí haciendo un pequeño repaso a algunos grupos, a algunas canciones interpretadas en euskera. Y es mi turno y voy a pinchar un tema también de otra banda guipuzcoana, en este caso de Tolosa, una banda así muy poco conocida, un cuarteto de que se llamaba de Abruak, Teila Tuetan, una banda que a mí me gustaba mucho, una banda así de sonidos muy noventeros, muy innovadores. Al principio, pues eso, iban más hacia el hardcore, luego se volvieron quizás más power poperos, pero bueno, era una banda que estaba muy bien, una banda así muy underground, que desarrolló toda su carrera en los 90 y en la primera década del 2000, y que bueno, aquí la he traído también a través de un CD que fue publicado o editado por una revista. Antes hablaba Marcelo de la Ruth de Luz, en este caso la revista que publicó aquel CD, que era un CD de grupos de Sanosenki, de la discográfica de Fermín Muguruza. Era la revista, se llamaba Factory. Y era la revista hermana de Ruth de Luz, sí, en este caso era el número 9. Uh-huh. Y aquí pues publicó un CD que estaba muy bien, donde aparecían un montón de grupos. Estaba, por supuesto, Neu Gorriak, Dud, Amasai, Esaiak. Y luego había alguna banda también de la discográfica, digamos, hermana de Sanosenki, que publicaba pues grupos de fuera de Euskal Herria, que se llamaba Gora Herriak. Ah, Gora Herria. Gora Herria, sí, se llamaba. Sí, sí. Y aquí pues aparece en Todos tus muertos, aparece Banda Basotti, ¿no? Uh-huh. Pues, exacto. Y bueno, pues la canción que abría aquel CD era Aituta, desde Abruak, Teila Tuetan, y es lo que va a sonar a continuación. Bueno, pues aquí continuamos en el Rock Tubernio con los duendes haciendo de las suyas, como decían antiguamente en la televisión y en la radio. Nosotros no nos libramos de lo sobrenatural y por tanto tenemos que hacer frente a las inclemencias técnicas, a veces provocadas por nuestra impericia y a veces producidas por los elementos. Pero bueno, continuamos. Oh, ahí estaba ese Aituta de Abruak, Teila Tueta, que desde aquí, desde el Rocktubernio, reivindicamos a esta banda, que la verdad es que a mí cuando era joven me gustaba mucho. Y bueno, pues es el momento de que Marcelo, me parece que cambiamos de zona de Euskal Herria, nos vamos a Vizcaya, ¿puede ser? Vámonos al área de Baracaldo a ver qué se cocía en esa a zona hace cocía. Unos años. Cuéntanos. Bueno, vamos a escuchar a Revolta Permanent, que es un grupo que conocí a través de un concierto al que fuimos hace ya pues un tanto a la Sala López. Ahí actuaba Revolta Permanent junto con la banda local Maut, aquel grupo recordado de música aragonesa. Sí, hombre. Mezclada sí. Con electrónica. Sí, sí, sí. Un grupo que además, pues un poco ya comentando todo, tuvimos la oportunidad de entrevistar en el programa Electrocracia junto con Josito. Así que un saludo, José. Un saludo al Josi, claro que sí, a ver si vuelve por aquí. Exactamente, te esperamos. Y allí pues tuvimos la oportunidad de conocer a una banda que luego ha tenido su trayectoria porque ha sacado más discos. En aquel momento presentaban su primer disco, el titulado Génesis, que vamos a escuchar aquí. Era un grupo que venía de otros proyectos, cuyo núcleo principal buscó dos raperos para completar la formación, que musicalmente pues basculaba entre el rock y la electrónica. Allí había referencias como podían ser Massive Attack o el grupo de punk electrónico Atari Teenage Riot, que es como lo más evidente. Y por otro lado, pues estaba pues esa vertiente pues un poco pues un poco más local que aportaba pues las canciones cantadas en euskera, la temática y la actitud. Fue un gran concierto, sin duda, y vamos a escuchar un tema de porte industrial, una auténtica barbaridad, titulada Hilik. Zaiak, oztopo materialek Esto no es un simulacro, esto es el Rocktubernio y estamos ahora mismo en ese área de influencia que está penetrando en tu receptor. Y lo que acabamos de escuchar ahora es Revolta Permanente. Bueno, pues aquí ya vamos finalizando. Que son del área de Baracaldo. Vamos finalizando el programa y además quedan dos canciones que de dos grupos del área de influencia de Arrasate Mondragón. Uh-huh. El primero, cuéntanos, Quique, ¿qué va a sonar? El primero de estos dos últimos grupos. El primero, vamos a cambiar de estilo totalmente. Vamos a ir hacia el black metal, muy fall, black, tal. Son los Numen, grupo... se creó a finales de los años 90. Este es su mini LP que se llama Jarrai Beza Ondairak del año 2003. Y vamos a escuchar la canción Skualduna, que es un grupo muy, muy hecho black metal, muy folk, con teclados, flauta, elementos. O sea, instrumentos así tradicionales. Y bueno, los hemos visto alguna vez por aquí, por Zaragoza. Sí, que han tocado, sí. Recuerdo un Iberian. Sí, yo los he visto en un Iberian, sí. Que casi para nuestra cuadrilla fueron los triunfadores del festival. Sí. No recuerdo quién fue el grupo principal. En Tombedade, creo. En No fue en Tombe. Porque fue en Las Delicias. Recuerdo. Ah, ya. Entonces Rotting fue. Chris, sí. Quizás. Rotting Chris y Hell. Bueno, la verdad que no sé. Puede ser. Pues, bueno, nos gustó un montón. Numen. Bueno, han sacado varios discos posteriores. Este es su mini LP del año 2003. Así que vamos a escuchar. Te invitarán a copas. Vas a conocer chicas. Van a intentar enviarte a sitios gratis en avión y ofrecerte drogas. Sé que así suena genial. Pero esa gente no son amigos. Esa gente lo que quiere es que escribas historietas moralistas sobre el genio de las estrellas de rock. Y destruirán el rock and roll. Y se cargarán todo lo que nos gusta de él. Ya. Y entonces se convierte en una industria de moda. En fin, por eso creo que debes dar media vuelta y hacerte abogado o algo así. El Rocktubernio, en Radio Topo. Te puedo pagar $35 por 1000 palabras sobre Black Sabbath. Hazte abogado o algo así, Marcelo. Vigila las espaldas también. Y escribe, escribe sobre Black Sabbath, sobre todo. $35. Bueno, pues vamos, estamos a punto de finalizar el programa, chicos. Venga, cuéntate algo, Miguel, venga. Y bueno, el programa lo vamos a acabar con un himno euskaldun de un grupo absolutamente representativo de aquella escena en del País Vasco de aquella. Exacto. Un grupo ortodoxo. Seguimos en Arrasate Mondragón y vamos a pinchar a los RIP, como dice el dicho, una de los RIP y nos vamos. Como dice ese dicho que tanto nos dice nuestro amigo Miñoni. Y además vamos a acabar con un álbum emblemático, un álbum fundamental, yo diría, en la historia del punk, ya no vasco ni del estado, yo diría mundial, que es ese No te muevas. Uh-huh. Es el único larga duración de los RIP, que lo publicaron en el año 1987 y que en una edición original tuvo en sus manos hace poco Quique, a un precio un tanto astronómico y no se atrevió a comprarla. No me atreví, no. Éticamente no me lo permití, porque no, si no me gasto 100 euros, bueno, sí me los en un grupo de heavy metal, death metal, me lo voy a gastar en un grupo punk. Pero pues te lo estuviste pensando, ¿eh? Sí, me lo pensé, pero me dijo... Se apareció Lemmy y le dijo, cómpratelo. Y, no, al revés. Lemmy luego... me dijo, no te lo pilles. Píllate el de Vituari. Luego te apareció David Lee Roth y te dijo que te lo compraras. Eso sí. Yo he traído una reedición un poco más barata de este No te muevas. Y la canción que va a sonar, pues bueno, es la que cierra el disco. Es una canción que a mí, de joven, me bullía por dentro, macho, cuando la escuchaba. Ese Lepo Anartu Tasegi Aurrera es un, pues eso, es un himno abertzale, es un canto nacionalista por las libertades en Euskal Herria, una versión de una canción de Telesfor Monzón que publicó en los años 60. Y con esta canción pues vamos a finalizar el Rocktubernio de esta noche con los RIP y... A vosotros, compañeros, os emplazo hasta el próximo programa, hasta el próximo jueves. Agur, Miquel. Agur. Eso. Te alarán.